Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. ¿Qué onda con la garganta de Omar Dávila? Siempre la traigo para el lado de... No sé, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo vivo en el norte de México y acá es donde se produce el programa. Y los cambios climáticos aquí están gruesos, gruesos, gruesos. Número 12. Pero eso no impide que nosotros podamos presentarles las mejores canciones de la semana. Las 20 mejores, las dedicatorias a distancia y las canciones en la mira, como siempre lo hacemos. Este es el lugar número 12 esta semana. Antes es que no encuentro, no encuentro nada que decir. Y el mundo es nuevo para mí. Me pierdo y desconecto. Me voy en sueños hasta ti y en el silencio descubrí que aunque no puedas verme por aquí, te esperaré a mil kilómetros y así tal vez te encuentre donde vayas. Y si perdemos la oportunidad, te buscaré en una bola de cristal. Si te encontré donde estaba. Yeah. Las 10 mejores canciones de la semana vienen en un momento más, ¿eh? No le aplasten ningún botón, quédense aquí. Y si van a ir a algún lugar, vayan a su computadora, entren a internet y pasen por omardavila.com. Ahí van a poder escuchar esta lista de éxitos, escribirme para las dedicatorias a distancia y encontrar un poco.